Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Antes de nada, pedirles disculpas porque la pasada semana no hubo programa. Desde que comencé Ágora Historia no hemos faltado una sola semana y desde luego que esta ha sido por fuerza mayor. Si les digo, gastroenteritis, infección de garganta, sinusitis, contractura cervical, en fin, que todo eso al mismo tiempo, pues me han tenido 5 días como si no existiese. Así que si a eso le sumamos 39 de fiebre, pues creo que habría delirado bastante delante del micrófono, así que por eso no... Decidí que mejor no estar con ustedes y decir tonterías delante del micrófono. Mejor no decir nada antes que decir cosas sin sentido por la fiebre. Así que, bromas aparte, ya estamos de vuelta con todos ustedes y lo hacemos celebrando esta asamblea número 239. Por cierto, la próxima semana les vamos a ofrecer el programa que hemos grabado en el Museo Arqueológico Nacional con motivo de la Noche de los Museos. Pero para hoy tenemos lo siguiente. El primer asunto nos lleva hasta la antigüedad. Nos vamos a centrar en las batallas. Nos visita el historiador Carlos Díaz, con el que abordaremos este asunto. Hablaremos de batallas en el viejo continente y en Oriente Próximo, la importancia de los principales enfrentamientos de esta época de nuestra historia. Después vamos a conocer todos los detalles de uno de los momentos más trascendentes de la carrera militar de Alejandro Magno, en Gaugamela y su célebre enfrentamiento con Darío. Hablaremos con Eduardo Cábana, director de Espertaferro, Historia Antigua y Medieval. Y en tercer lugar, vamos a retroceder muchos años, prácticamente hasta el inicio de todo, la creación del universo y las variaciones en nuestro planeta que han hecho que lleguemos al punto en el que nos encontramos. Homo climaticus, podríamos llamar así coloquialmente a nosotros mismos. Abordamos este asunto con José Enrique Campillo Álvarez. Además, tendremos a Manuel Campos de Meta Historia con libros y agenda. ¿Y cómo escucharnos? Muy fácil, a través del micrófono, también a través de las ondas, plataformas de podcast como iVoox, iTunes, Spreaker. Y les agradecemos a todos ustedes que nos dejen valoraciones en todas las plataformas, esas de 5 estrellas que tanto nos gustan. Y como siempre, enviamos un fuerte abrazo a los usuarios que nos han dejado valoraciones y comentarios en iVoox, que son Rare1963, Juan Granaino, Domingo Ebuki, Santiago Castellet, Cla005, Upiki, Gonzalo, Juan, Paloma, El Afinador, Maiko, Aitor, Catibel, Toby, Raspa sin Espina y otros muchos usuarios que nos han escrito también de forma anónima. En Spreaker también saludamos a Javier Martín, Raúl Kepa y Olivia García. Gracias también por los comentarios. Y en iTunes, que nos encantan las valoraciones que nos dejan. Y eso sí, le vamos a pedir que nos dejen más comentarios, como el que nos ha dejado Mendián. Así que muchísimas gracias a todos ustedes de corazón por acercarse y dejarnos valoraciones y comentarios. Las formas de contacto: el email, 2 direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales: el Twitter @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Y hoy tenemos aquí unos invitados de excepción que son, pues que querían venir a ver el programa y están aquí con nosotros. Tenemos público y todo. Ramón y Mari Carmen, bienvenidos. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal lo estás pasando? ¿Bien? Estupendamente. Se nota que os gusta hablar por el micrófono, ¿eh? Sí. Bueno, oye, muchísimas gracias por acercaros y disfrutar de Ágora con nosotros. A ti. Gracias a ti por invitarnos. Como siempre, los controles, Miki Garay. Hoy no está Néstor, está Miki. Y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Laura Blanco. Tardes de Radio y Bolsa, en la genuina radio económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Despertamos con las bolsas europeas. Nos entonamos con Wall Street. Análisis riguroso cada mañana. Y economía didáctica cada tarde. Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz. Vente a Capital Radio. Por las tardes con Laura Blanco. Vente a la radio económica de verdad. Tras vencer en Gaugamela a Darío, Alejandro Magno conduce a sus macedonios hasta Babilonia y los confines del Imperio Persa, alcanzando las puertas de la India. Acompaña con despertaferro antiguo y medieval al macedonio en su epopeya, plagada de pueblos desconocidos, intrigas palaciegas y gestas militares que llevaron a Alejandro a las cimas de la tierra y la historia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Historia en estado puro. Nos vamos a poner un poco bélicos y es que les vamos a hablar de batallas y para ello vamos a retroceder muchos años en el tiempo y nos vamos a ir hasta la antigüedad para tratar varias batallas que tuvieron lugar en Egipto, en Grecia y en Roma. Se acaba de publicar un libro llamado Breve Historia de las Batallas de la Antigüedad. El autor es Carlos Díaz Sánchez, es historiador y arqueólogo y está hoy aquí con nosotros. Carlos, bienvenido a Ágora. Muchas gracias. Bueno, empezamos por la primera de ellas y nos vamos hasta Egipto. Batalla de Megido, ponos un poco en situación y cuéntanos cómo se desarrolló. Pues bien, la batalla de Megido tiene unos antecedentes bastante claros, que es cuando Hatshepsut acapara, por así decirlo, todo el poder de Egipto. Se hace pasar, siendo reina consorte, por una reina con plenos poderes y durante ese periodo de Hatshepsut tiene una discontinuidad bélica, por así decirlo, de esa tradición bélica que habría empezado con los tutmósidas, de atacar o, por así decirlo, invadir la zona de Sirio-Palestina. En el caso de cómo se plantea la batalla de Megido, Tutmosis III, que sería sucesor de Hatshepsut, y aun siendo él rey legítimo, como he dicho antes, Hatshepsut lleva a cabo una continuidad de ser ella la reina consorte, pero con plenos poderes. Cuando muere, Tutmosis III cambia radicalmente esa política no beligerante y continúa, por así decirlo, con las políticas de sus antecesores de atacar la costa sirio-palestina, que estaría, por así decirlo, era bastante abundante en materias primas necesarias para la construcción de la cultura egipcia. Por ejemplo, la madera del Líbano, tener acceso a ese comercio, por así decirlo, desde Egipto hasta el Líbano sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de no sé, sin ningún tipo de corte comercial o disturbios en ese tipo de ciudades judías, cananeas, etcétera, uh-huh, que habría en la costa, al tenerla controlada, no al tenerla anexionada a Egipto, sino tenerla controlada, sí se produciría un buen comercio con el Líbano o con Mesopotamia. En el caso de la batalla de Megido, sí hay unos precedentes de que Megido, por así decirlo, el príncipe de Megido, tenía buenas relaciones con Egipto, pero llegó un momento en el que, por así decirlo, contactos con Mesopotamia, deja de haber esa continuidad, deja de haber ese plano político amistoso que tenía con Egipto y se rompe. En este caso, Tutmosis III, con la introducción del carro de combate, se adentraría en estos territorios no es una gran batalla al uso, porque Egipto no tiene, por así decirlo, grandes batallas, sino que son pequeños combates, pequeños reyezuelos, no son batallas al estilo de Grecia o al estilo de Roma. Por lo tanto, ¿por qué se ha introducido en el libro la batalla de Megido? ¿O por qué es tan relevante la batalla de Megido? Porque supone el inicio de una política expansionista de Egipto fuera de las fronteras naturales, que serían el desierto sur, las cascadas del Nilo, el desierto que estaría al lado oeste y, por así decirlo, la franja de Gaza actual, que también supondría una frontera natural para Egipto. Hay otro de esos puntos importantes que todo estudiante pues hemos tenido que estudiar, y además con bastante atención por si nos caían en el examen, y es Cadés, la batalla de Cadés. Hay controversia en torno a ella, ¿no? Sí, la batalla de Cadés es una de las batallas más importantes, como bien has dicho, que a todo estudiante de historia nos intentan ver como que es el gran triunfo militar de Egipto. Realmente la batalla de Cadés tiene un principal protagonista, que es Ramsés II, de la 19ª dinastía, y Ramsés II sí tiene una continuidad bélica, sigue los pasos de sus antecesores, y lo que hemos visto en Megido, que es ese inicio de la política expansionista, vemos su fin en Cadés. Cadés, a nivel militar, es una victoria, entrecomillado, de Ramsés, más que nada porque él divide su ejército en cuatro partes. Una la deja en un puerto, las otras tres van, por así decirlo, caminando de forma discontinua, en escalada, esos tres contingentes de tropas, y la población de Cadés, bueno, una gran coalición de esa costa sirio-palestina que se enfrentaría a las tropas ramésidas, tendrían una serie de combates antes de llegar a lo que era la ciudadela de Cadés. Cuando llegan a la ciudadela de Cadés, ocurriría lo que era la batalla en sí, que básicamente es el primer contingente de tropas de Ramsés es puesto contra las tropas de la coalición sirio-palestina. Se enfrentarían de una forma un poco rara. A nivel estratégico está mal planteada la batalla, porque los carros, que a priori en esa zona sí tendrían una función mejor que en Egipto, dado que el terreno para que funcionen bien los carros es un terreno llano, en este caso sí lo era, mientras que en Egipto el terreno no es precisamente adecuado para la circulación de esos carros de combate. Aquí ocurriría que perderían estas grandes tropas, o sea, este gran contingente de tropas, iría el segundo sería casi destruido y estaría salvado por las tropas que Ramsés sitúa en el puerto, que no eran sino los mercenarios, los pueblos del mar, que tuvieron un primer combate con Ramsés. Ramsés, al ver el poder, por así decirlo, de este tipo de tropas, los contrata como mercenarios, que es en las fuentes donde se dice que esos son la guardia personal, que eran mercenarios venidos del mar, etcétera, etcétera. Y estos son realmente los que le salvan la vida a Ramsés, porque Ramsés en este momento tenía perdida la batalla. De no haber sido por la llegada de este contingente por la parte norte de la ciudadela, hubiera perdido la vida. Él, que es ahí donde viene la controversia, él decide construir su Rameseum, ese gran edificio que tenemos con unos maravillosos epígrafes donde narran esta batalla, y la cual él mismo se hace poner como: no, yo no he tenido ningún problema, es una batalla que siempre he tenido controlada, la he ganado por intermediación de los dioses. Bueno, hay algún fragmento incluso que dice que Amón baja con su mano para derribar a los enemigos, que podríamos decir que era una metáfora de ese contingente que viene y arrasa las tropas enemigas. También es verdad que hay una controversia muy grande, la guerra antigua. Hay diferentes puntos de vista de quién gana realmente una batalla. En el caso del mundo antiguo es, de verdad, quien gana la batalla es quien se queda con el campo de batalla, quien permanece en el campo de batalla. En el caso de los egipcios, no, parece que huyen de nuevo a Egipto. Hay alguna fuente que indica que esa huida no es del todo pacífica. Por lo tanto, esa gran victoria de Egipto no es sino una derrota muy camuflada por parte de Ramsés II, para ver cómo pierden esos territorios en Sirio-Palestina. Sí es verdad que hay una continuidad durante unos años de comercio, pero que acaba siendo interrumpida y, bueno, Egipto a partir de ese momento va en caída hasta la conquista aquemenida. ¿Me vas a permitir un momento que hagamos un inciso y recomiende este tipo de libros como el tuyo, divulgativos, porque tú que también has estudiado historia, imagino que cuando todo estudiante empieza la carrera le sueltan un manual que es, aunque te guste, muy tedioso y al final libros de este tipo que te lo explican de una forma sencilla y te da una idea por lo menos general para luego si quieres seguir profundizando, porque todo hay que decirlo, aunque te guste la historia y cuando estás en la universidad y tienes que estudiar ciertos temas, vaya manuales que meten algunas veces, ¿eh? Sí, hay algunos muy pesados. En el caso de Egipto, en la Complutense, los profesores, que la verdad ya se han jubilado algunos que me dieron a mi clase, te recomendaban el típico manual o el de Historia 16, que eran libros muy pesados, muy vastos. El de práctica sí tuvo en consideración de recomendarnos para Egipto el de Ian Shaw, el de Historia de Egipto, pero no dejaba de ser una compilación de artículos diferentes que te narraban un poco de aquella manera la historia de Egipto. Para el caso de Egipto, del cual no soy totalmente experto, yo creo que un buen manual debería ser pues los de Miguel Ángel Parra, que son sintéticos, didácticos. Este para las dos batallas que has mencionado antes, sí, vamos, está correcto. Me he documentado bastante bien, utilizando también libros ingleses, que parece que tenemos esa tara en España de no utilizar bibliografía anglosajona o no centrarnos más en cómo ellos lo tienen montado a nivel divulgativo, que hacen libros que son más sencillos, como puedan ser este tipo de ediciones de breve historia de Nautilus, o libros más académicos, que son el siguiente paso si te adentras bastante en este mundo o si te decides especializar en la materia. Bueno, pues si hay algunos estudiantes que me consta que nos escuchan unos cuantos, pues que sepan que aquí tienen uno de esos títulos que tanto recomendamos para introducirse en lo que luego ya van a tener que estudiar más en profundidad. Las guerras médicas, yo considero que es un punto de inflexión de los más importantes en la historia, hoy tan conocido pues, por películas como 300, eventos deportivos como el maratón. Yo considero que es un punto de inflexión importantísimo porque ya sé que en historia lo del easy no suele gustar mucho, pero tendríamos una configuración de Grecia y de todo el viejo continente por la influencia que tenemos a través del Mediterráneo completamente diferente si hubiese ocurrido lo contrario, lo que ocurrió, ¿no? Sí, bueno, las guerras médicas sí es ese punto de inflexión. Creo que en uno de los títulos del libro lo llamo Occidente contra Oriente. Aquí se pone en evidencia, aunque arqueológicamente la tradición es que casi todo lo que tenemos en Occidente ha venido de Oriente por alguna de las de flujos de población, pues eso, no dejamos de venir de África y esta población de África sí viene a través de Oriente, sobre todo por la zona de Grecia o bueno, los montes, los Cárpatos, etcétera. Pero en el caso de Grecia ya nos adentramos en una época en la que, o sea, en el siglo V, a principios del siglo V antes de Cristo, en la cual Grecia ya está medianamente configurada como pequeños estados, ciudades-estado, que todos conocemos, como Atenas, Esparta, Tebas. Y en el caso de Persia siempre ha sido la heredera de Mesopotamia, un gran imperio, un vasto imperio que podría decirse que llega hasta más allá de Afganistán. O sea, A nivel de recursos humanos, a nivel de recursos, sí, Persia era totalmente avasalladora, mientras que Grecia, o en este caso Roma, que apenas había empezado a dar sus primeros pasos, son estados más pequeños o ciudades más pequeñas. La ventaja que tenemos es que esta tradición griega de unirse contra un enemigo, o esa tradición occidental, que también lo podemos ver en las cruzadas, de unirse contra un enemigo común, sí tuvo esa ventaja en las guerras médicas. No nos olvidemos que aunque espartanos y atenienses se llevaban mal, es en esta guerra donde vemos una cooperación clara. En la propia batalla de las Termópilas con los 300 espartanos y más contingentes de otras ciudades que nunca son mencionados, yo creo que por el imaginario colectivo de la peli de 300, que solo aparecen esa guardia real, entre comillas, de Leónidas, si hubiera sido... O sea, ahí vemos esa colaboración de las ciudades griegas, o por así decirlo, de Occidente contra Oriente, que era la boca de entrada, por así decirlo, el Grecia, lo que ahora mismo sería Grecia, con Turquía. Las guerras médicas comienzan por un problema en la costa de Jonia, en la cual prácticamente los atenienses, que siempre nos los pintan como los más inteligentes, los más... cultos, los más demócratas en este caso, abandonan las ciudades de Jonia, Persia las conquista, estos piden auxilio, bueno, esa dinámica de Grecia de si no me apoya Atenas o no me apoya Esparta, pues me voy con la contraria, es bastante regular a partir de este momento, y lo que desemboca las guerras médicas es frenar, por así decirlo, el avance persa en Grecia, es decir, no llega a haber una influencia... si hay influencia económica, si hay influencia social, pero se corta en Grecia esa influencia política de Persia. Luego vemos más adelante como incluso aunque se hayan llevado muy mal tanto persas como griegos, siguen colaborando o siguen contratando mercenarios griegos los persas, o los persas ayudan a que alguna ciudad consiga ganar alguna guerra, pero eso ya se ve más adelante con las guerras del Peloponeso. A mí desde luego es un tema que me pareció, y cuando estaba estudiando me pareció apasionante, porque es que te haces tu propia película, estudiando las guerras médicas, las idas y venidas de unos y otros. Bueno, el libro hablas de Tebas, Mantinea, de Filipo II, lo que supone el fin de la Grecia clásica, Alejandro Magno y sobre todo uno de esos ítems también, que la gente lo conocerá por el cine, Gaugamela, otra de esas batallas importantísimas. Sí, a ver, para empezar, yo a Alejandro Magno sí le considero un gran estratega, pero más que estratega, gran militar. El estratega, la herencia que recibe de Filipo II de su padre, es decir, prácticamente todo el ejército, la legión macedónica, etcétera, es muy importante. Si no hubiera existido Filipo, no hubiera existido Alejandro Magno, por mucho que algunos de la historiografía actual se empeñen en que Alejandro Magno fue ese gran genio, ese gran militar que todo lo obtuvo por él mismo. No, si no hubiera tenido esa parte de Filipo, no hubiera existido el Alejandro que conocemos. En el caso de Gaugamela, que por la película de cuyo director no me acuerdo, de Alejandro Magno, uh-huh. Ahí sí, la película sí narra bastante bien cómo fue esta batalla, y la batalla de Gaugamela realmente fue un éxito militar en cuestión de ver cómo esa caballería macedónica, cómo esa legión y ese sistema de yunque y martillo que utilizaba Alejandro Magno funciona perfectamente contra las hordas persas, hordas en el sentido de ejército mercenario que bueno, bastante móvil con su rey. Gaugamela sí supone ese inicio del fin del imperio persa, que luego se verá constatado con la victoria de Alejandro Magno sobre los persas y la anexión de este territorio, de todo el territorio persa, con los griegos. En el caso de la trifulca entre Darío y Alejandro Magno, viene de lejos. Es más, aunque fueran rivales, sí existe constancia de que Alejandro Magno llega a enfadarse hasta tal punto de no querer salir con nadie o perseguir a los que asesinan luego a Darío II, que en palabras de... O sea, esa función, ese... ver a Alejandro Magno no como un militar, sino como un cazador de me han quitado mi presa, voy a asesinar a los que han quitado mi presa, era bastante normal en esta persona. Alejandro Magno, si se puede decir que es el que inicia una nueva era, que se podría llamar la era helenística, pero a nivel militar sí es el que completa o el que o del que veremos cómo se llega a Roma o al mundo púnico, tácticas militares o incluso modos de pensar y modus vivendi. Oliver Stone. Oliver Stone. Yo tampoco lo sabía, pero se lo he preguntado a Google y me lo ha dicho rápidamente. Bueno, nos centramos ahora en Roma, que por cierto es tu especialidad. ¿Cuál es la primera batalla de Roma? La primera batalla como tal sería contra los Sabinos, en el rapto de las Sabinas, pero si nos remontamos a la historiografía más tradicional, o por lo menos a la mitológica, el primer conflicto armado que tiene Roma es en su propia fundación, cuando Rómulo atraviesa Remo por adentrarse en el Pomerium, le clava la espada, le asesina a su propio hermano, por seguir con una tradición que era no entrar en el Pomerium, no entrar en la zona sagrada de la ciudad armado. Entonces ese sería el primer conflicto armado que tiene Roma en su propia fundación. Roma se funda con la sangre de uno de los gemelos, de Remo. ¿Y cómo es el paso de...? Estoy yendo a cosas muy, muy concretas, ya todo aquel que quiera profundizar en el libro pues ya lo sabe. El título es Breve Historia de las Batallas de la Antigüedad, Egipto, Grecia y Roma. ¿Cómo es el paso de la monarquía a la república? ¿Cómo termina una y comienza otra? Este es un tema bastante controvertido porque la monarquía romana tradicionalmente siempre se ha visto como algo mitológico. Existen cuatro reyes mitológicos, que serían esos reyes latinos, y luego tres reyes etruscos, que en realidad serían el Tarquinio, el primero, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Tradicionalmente, la fecha, por así decirlo, ejemplar o normalizada es el 509 a.C., cuando la monarquía deja de existir y pasa a la república, y ese salto sería no una revolución social, como algunos lo han intentado ver, sino un problema, hablo a nivel de historiografía clásica, por así decirlo, no vamos a entrar en teorías de, por ejemplo, la de Yesta, que dice que la monarquía no existe, sino que es un periodo distinto de configuración de ciudad. En este caso, la monarquía desaparece porque, quiero recordar que es el hijo de Tarquinio el Soberbio, tiene una trifulca con uno de los principales generales, están en un campo de batalla, en un campamento, y se preguntan qué estarán haciendo sus esposas. En este caso, ambos se movilizan de una forma mágica o rápida desde un punto hasta otro en la misma noche y ven qué están haciendo sus esposas. La esposa de este general estaba siendo casta y pura, sí, la historiografía romana es algunas veces bastante machista, y en este caso ven cómo la esposa del hijo de Tarquinio el Soberbio estaba pues cometiendo adulterio o bueno haciendo cosas de moral poco, o sea, de poca moralidad. Esto lo ve tan mal el hijo de Tarquinio el Soberbio que lo que hace es violar a la esposa del otro y la deja embarazada. Cuando se enteran, esta esposa le dice al marido que ha sido violada por el hijo de Tarquinio el Soberbio, se quita la vida y comienza una revolución que no deja de ser quitar a un rey por haber hecho algo malo. No es una revolución social, sino un enfado de la gran aristocracia romana con la monarquía. Sí es verdad que la monarquía termina oficialmente en el 509, pero hay un periodo, hasta el 504, hasta 505, en el que hay otra especie de reyezuelos. Comienza la república con dos cónsules, pero sí hay una especie de reyezuelo que acabarían eliminando en el 504. La lacra de la monarquía no se va hasta que Tarquinio el Soberbio llega con las tropas de Tusculum, que estaría en Frascati, en la actual Frascati de Italia, y se enfrentaría contra los romanos en una aparente batalla. Todas estas batallas de la monarquía o los primeros años de la república son bastante difíciles de llevar a cabo, porque hay muchas veces que te lo ponen como batalla, pero no deja de ser un conflicto a lo mejor armado entre 200 personas y otras 200 personas. O sea, que no se podría considerar batalla al modo de una de las guerras púnicas o de lo que todo el mundo a nivel contemporáneo conoceríamos, que sería pues Stalingrado o alguna de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Así se daría el paso entre la monarquía a la república. Luego la república tiene unos años que para mí serían los más interesantes porque es lo que conocemos realmente del mundo romano, y luego ya vendría el imperio, que es lo que a todo el mundo parece que le gusta más por aquello de Augusto o en España Trajano. Oye, la política expansiva de Roma, bueno, ya sabemos que hasta dónde llegó el imperio. ¿Qué destacarías de todas esas batallas de la expansión? A ver, algunos de mis colegas historiadores me matarían por decir que la Segunda Guerra Púnica es cuando empieza de verdad ese expansionismo. Incluso alguno de mis profesores me atrevería a decir que me matarían por decir que el imperialismo romano comienza en la Primera Guerra Púnica. Pero sí hablaría más de lo que es el inicio de esa expansión, de cómo Roma era una ciudad sin apenas un ejército formado, es decir, el ejército en la República hasta Mario eran ejército ciudadano que se movilizaban desde marzo hasta octubre más o menos, granjeros que cogían, en vez de la horca de agricultor, cogerían una lanza y se enfrentarían a esas tropas. El caso de las guerras púnicas es eso, es la oposición de una ciudad que había nacido hacía bastante, pero que no había dado ese paso al Mediterráneo, a verse en escasamente en 50 años dueña del Mediterráneo a través de las guerras contra Cartago. Y lo que destacaría más sería la batalla de Cannas o incluso la batalla de Cartago Nova, de Carjadas o de Zama, que son bueno las que más he estudiado. Sí vería también importante el hecho de las guerras entre Mario y Sila, por aquello de ver cómo, o contrastar cómo Roma, cuando estaba unida, sí llega a conquistar el Mediterráneo de forma rápida y fácil, y ver cómo cuando empiezan los problemas o ver cómo se gestan esos problemas internos entre Mario y Sila, para quitarles el poder los unos a los otros, se rompen esas tradiciones en las magistraturas romanas, con los 8 consulados de Mario seguidos o quitando o entrando con el ejército como hizo Sila en el Senado para no obligar sino reclamar que le devolviesen el proconsulado en Asia contra Mitriates. Sería interesante ver cómo es esa comparación de Roma unida, Roma ciudadana, vence en el Mediterráneo y Roma desunida, Roma ya con un ejército profesional, que serían esos primeros años de ese ejército profesional, empieza a cambiar radicalmente el mundo romano a lo que luego sería César, Pompeyo o el Imperio, que es la acumulación de poder en una sola persona. Bueno, estamos pegando saltos muy, muy grandes. Antes te he preguntado por el paso de la monarquía a la república. Y ahora el paso siguiente, ¿no? ¿Cómo se gesta ese fin de la República? El fin de la República se gesta de una forma bastante trágica, dado que casi todo el mundo parece ir, en este caso, a favor de César. Tenemos que ver dos bandos, los optimates y los populares, que sería, por así decir, los optimates, la parte más tradicional, la que seguirían con esas tradiciones de la República, que ya estaba bastante corrupta, y los populares, aquellos que utilizan el populismo, como diríamos ahora, de la población, a través de los magistrados de la plebe, que serían una magistratura no aristocrática, que conseguirían a través de ella implantar leyes o hacer básicamente lo que quisieran. Así César consigue, por ejemplo, el proconsulado en la Galia o acaparar bastante poder. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ven que una de estas personas estaba acaparando mucho poder, se le empieza a considerar como un rex, como un rey, que eso estaba bastante denostado después del paso de la monarquía a la república. Ninguno se ha considerado nunca un rex. Y lo que ocurre con César es que acumula mucho poder. Sí es verdad que ahí el Senado malmete cuando la hija de César, que estaba casada con Pompeyo, muere. Pompeyo pasa radicalmente de una postura pacifista con César a una postura totalmente contraria, a favor de quitarle el poder a César. Y cuando empiezan a reclamarle a César que vuelva de las Galias, también por parte de deudas, porque César va a las Galias endeudado y lo que pretende es que con la campaña de las Galias pague sus deudas, por así decirlo, deudas económicas. Cuando de verdad empieza todo a saltar por los aires es cuando el populismo de César llega a un extremo en el que parte esa ciudad en dos, entre optimates y populares, ya dos bandos completamente bien divididos y bien señalados. César cruza el Rubicón, que sería ese pomerium extendido desde Rómulo hasta, bueno, en época de César sería ese río Rubicón. César entraría con sus legiones en el pomerium de Roma. Esto se vería como un acto de guerra. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que haría saltar? Se proclama dictatur perpetus, es decir, se proclama dictador perpetuo, que no deja de ser una extensión de lo que serían los poderes del rey, la acaparación total y absoluta de todo el poder en una misma persona, dado que César también era pontífices maximus, es decir, tenía el poder político y el poder religioso en una misma persona. Esto la población lo ve bien, ya digo, por las políticas populistas. Ocurre la Segunda Guerra Civil, si consideramos la primera, la de Mario y Sila. En esta guerra civil ganan por fallos en las batallas de Queronea y posteriormente en Egipto. Pompeyo pierde, gana César, ganan los partidarios de César, pero el Senado le asesina, como bien sabemos, en los idus de marzo del 44. ¿Cuál es de verdad el paso? La política hereditaria de César. Ahí se empieza a ver cómo se rompe esa república democrática, entre comillas, o como conocemos la democracia actualmente, se rompe y pasa a ser una política hereditaria de el hijo, por así decirlo, hijo adoptivo de César, que sería Octavio, el futuro Augusto, y Marco Antonio. Marco Antonio sería el heredero, por así decirlo, militar, porque le habría acompañado durante todas sus campañas en la Galia, y Octavio solamente sería un heredero político, económico, familiar. No dejamos de pensar en que Octavio, realmente, aunque estuviera conectado con la familia de César, no debería ser el heredero legítimo de ese poder, sino que sería Marco Antonio a nivel más militar. Con Octavio vemos esa política hereditaria. Octavio es una persona que tiene bastante suerte a la hora de que le apoya todo el Senado, que antes no habían apoyado a César, apoyan a Octavio porque ven el peligro en Marco Antonio. Uh-huh. Octavio se aprovecha de esta situación y acaba quitándose a otro enemigo, que era Marco Antonio, en la batalla de Actium, pues a través de distintas políticas de acusarle de orientalismo por haber sido con Cleopatra, etc. Cuando Octavio consigue vencer en el 31 antes de Cristo en la batalla de Actium a Marco Antonio y a Cleopatra, solamente pasan 4 años y el Senado le proclama Augusto, que sería cuando empieza realmente el imperio. Pero ese paso lo vemos en antecedentes, incluso podríamos ir de antecedentes hasta los Graco, hasta el 133 a.C., con ese intento de cambiar o presentarse a otra legislatura sin ser eso posible a nivel de magistratura, que sería con Cayo Graco o Tiberio Graco, no me acuerdo ahora bien, con Tiberio Graco, y el intento de presentarse otra vez al tribunal de la plebe. Uh-huh. Bueno, luego vendría esa parte de apogeo del imperio que comentabas tú, lo que sí, le llama mucho la atención a la gente. Así que eso, si quieren, que lo busquen y lo lean en tu libro. Y yo ya, para terminar, nos vamos al final de Roma, ¿no? Pegamos otro salto en el tiempo y vemos que en el mapa hay otros de esos ítems que en los mapas históricos está marcado en la leyenda con el simbolito de batalla, y es Adrianópolis, y vas a marcar el final del imperio, ¿no? Con Adrianópolis se marca el final del imperio a nivel militar, no el final del imperio político, porque todo el mundo sabe que termina en el 476 d.C. y Adrianópolis se situaría en el 389. El por qué sitúo yo el final del imperio en Adrianópolis, y realmente es el final del imperio militar, porque, bueno, por parte de tradición romana ya habría acabado, o ya estaría en plena decadencia. No es el principio del fin. Sí, sería el principio del fin, y es cuando realmente vemos como hasta el ejército romano, ya la legión no se consideraría de 5.000 personas o de 3.000, sino que pasarían a ser destacamentos de 1.000. El imperio aún no estaba dividido, pero ya existían distintos gobernantes. Vemos que hay dos césares, como por ejemplo Valentiniano y su sobrino. Y en el caso de Adrianópolis vemos cómo grupos migratorios, que serían esos visigodos, vencen pueblos germánicos, pueblos que sí vienen del norte pero que entran en el imperio a través de Oriente, vencen totalmente a las legiones romanas por, bueno, fallos de Valentiniano, porque a nivel militar era un poco inepto, por no decir muy inepto. La batalla de Adrianópolis realmente comienza con un error de percepción. Básicamente es una pedrada mal lanzada, de repente aparece la caballería visigoda, ven que se estaban lanzando piedras, ellos lo consideran como inicio de agresiones y, bueno, la caballería visigoda arrasa a la romana. Ese sería Adrianópolis, está bastante más descrito en este libro. Pero bueno, ese inicio del fin lo vemos en Adrianópolis, porque el ejército romano de Valentiniano termina, o sea, es derrotado completamente y prácticamente exterminado, y la parte de ayuda que vendría de Occidente se frena y daría la vuelta, no por aquello de decir no ayudar o no sofocar esa revuelta social de esos primeros flujos migratorios que estarían ya dentro del imperio. Los visigodos no dejaban de ser aliados o federati de esto del imperio, pero sí vemos que por las malas políticas hechas por Roma, estos se acaban sublevando, acaban queriendo más de lo que Roma les ha dado y lo obtienen por la fuerza. O sea que ese tipo de situaciones, de revueltas sociales, comenzarían aquí y tendrían su culmen, para así un poco finalizar, en el 402, cuando Alarico quema y saquea Roma. Ahí ya entramos en un mundo que sí, aparentemente existe todavía el Imperio Romano, pero es más de nomenclatura que de facto. Bueno, pues vais a encontrar mucha más información detallada de muchas batallas que no hemos citado aquí en el libro Breve Historia de las Batallas de la Antigüedad, Egipto, Grecia y Roma. Está escrito por Carlos Díaz, que ha estado con nosotros. Está editado el libro por Nautilus. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora. Un fuerte abrazo. Gracias. Y Zeus libró de sus cadenas abrumadoras a sus tíos, los Uránidas, a quienes habían encadenado sus padres en un acceso de demencia, y correspondieron ellos en este beneficio y le dieron el trueno y la blanca centella y el relámpago que hasta entonces había escondido la gran Gea en su seno. Y desde aquella sazón, confiando en sus armas, Zeus manda en los hombres y en los dioses. Con estas palabras pertenecientes a la Teogonía de Hesíodo, Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 4 al 13 de julio, un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, patrimonio, cultura, etc. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web pausanias.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina. Y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Si no me falla la memoria, la música que escuchamos es la de la banda sonora de Alejandro Magno, que nos viene que ni pintado para hablar de este asunto que nos va a llevar hasta la antigüedad. Y es que hoy tenemos la tercera entrega de un tema que han tratado ya en Despertaferro en otras ocasiones, y como digo, esta es la tercera parte. Despertaferro número 47, Historia Antigua y Medieval, y está con nosotros su director, que es Eduardo Cabanac. Eduardo, muchísimas gracias por estar un día más aquí en Ágora Historia. Un placer, David, como siempre. Bueno, pues hoy, si no me equivoco, como decías, la tercera entrega de Alejandro Magno. Cuéntanos, en pocas palabras, qué periodo comprendéis y en qué contexto de su vida nos hallamos. Sí, exactamente. Sí, como bien dices, hablamos del tercer número, la tercera entrega de la serie que hemos dedicado a, bueno, a la figura histórica de Alejandro Magno, y en este caso tratamos una horquilla cronológica precisa, comprendida pues en torno a los años 331 y 328 a.C. Justo el número anterior terminamos las páginas del número anterior con la conquista por parte de las tropas macedonias, de las tropas del ejército de Alejandro Magno de Egipto. Dejamos a Alejandro Magno en el número anterior en el oasis de Siwa, que es cuando, poco en torno a las fechas, en cuando recibe una embajada, una carta del rey persa, Darío, quien le proponía un trato de paz que dejara las cosas más o menos como estaban en ese momento, un statu quo en el que las fronteras quedaran consagradas en su situación de aquel momento exacto, y en el 331 a.C., que era desde luego una ganancia absolutamente maravillosa para los griegos, para Macedonia, porque desde luego lo que había conquistado Alejandro Magno por esas fechas ya era muchísimo más de lo que ningún griego había conquistado anteriormente. Estamos hablando de toda Asia Menor, buena parte de Anatolia, todo el Levante, Siria, lo que hoy sería Siria, Líbano, Palestina, Israel, e incluso Egipto, toda esa región, es decir, todos los accesos al mar del Imperio Persa habían sido conquistados por Alejandro Magno, por sus ejércitos. Y es en ese momento precisamente cuando recibe Alejandro Magno, como digo, esta emisiva, esta embajada del rey persa, quien ofrece un pacto, un tratado de paz que dejara las cosas como están, cada uno con el territorio que dominaba en ese momento. Todavía el Imperio Persa dominaba una amplia región hacia el interior, hacia el este, y Alejandro se quedaría pues con lo conquistado, con lo que acabo de definir. Sin embargo, Alejandro, en contra de los consejos de sus allegados, de muchos de sus generales, fundamentalmente de uno de los más importantes, del general Parmenión, que opinaba que sí debía aceptar ese tratado, esa oferta que le hacía el rey persa, Alejandro, en cambio, decide hacer exactamente lo contrario. Arguye que el rey persa le ofrece lo que ya tenía, y por tanto no le ofrecía nada realmente, y decide, como digo, en contra de los consejos de muchos de sus allegados, reanudar la guerra y acudir al encuentro, a un encuentro ya definitivo, a vida o muerte, por así decirlo, con el rey persa, con el imperio persa en su conjunto. Este encuentro con el rey persa se produce en Gaugamela, a orillas del Tigris, que contra todo pronóstico, una ventaja de 5-1 favorable a las tropas, a los efectivos persas respecto a los efectivos macedonios, contra todo pronóstico se produce una victoria macedonia. Y es este gran episodio, el de la batalla de Gaugamela, que claramente ya es el último clavo en la tumba del imperio persa. Luego se producirán un par de batallas más, pero ya prácticamente serán pues coletazos del imperio persa. Realmente en la batalla de Gaugamela es donde realmente es determinantemente derrotado el imperio persa, y a continuación se produce un avance de los ejércitos macedonios a lo largo de Asia Central, y cerramos este número, este tercer volumen, como decimos, dedicado a la figura de Alejandro Magno, en vísperas del salto al Valle del Indo, que no trataremos en este número, sino que trataremos en el cuarto, en la cuarta entrega dedicada a Alejandro Magno. Bueno, seguro que todos aquellos que habréis visto la película de Alejandro Magno, pues es muy gráfico, ¿no? La batalla de Gaugamela en Darío, seguro que lo reconocéis fácilmente. Precisamente en la batalla de Gaugamela, Alejandro es cuando aplasta al ejército de Darío. ¿Qué es lo que ocurre después, Eduardo? ¿Es capaz el rey persa de rehacerse de esta derrota? Pues realmente no. Lo cierto es que, como decía antes, la batalla de Gaugamela es definitiva, es determinante en el fracaso final total del imperio persa. Inmediatamente, aunque sí que efectivamente se producen algunos conatos de resistencia. Inmediatamente después de la batalla de Gaugamela, Alejandro procede para apoderarse de las principales ciudades persas. La primera de ellas, la más cercana, era la propia Babilonia, importantísima ciudad, en la que no haya ninguna resistencia. El sátrapa local, es decir, el gobernador local persa, le abre las puertas, un tal Maceo, le abre las puertas sin derramar sangre, sin lucha, sin resistencia. Y exactamente lo mismo ocurre en otra de las ciudades importantes de Persia, que será la siguiente que conquiste Alejandro, aunque nuevamente de forma pacífica. Hablamos de la ciudad de Susa, la ciudad de Susa, que ya se encuentra un poco más hacia el este, en el norte del Golfo Pérsico, ya en Irán, no en Irak, como en el caso de Babilonia. Y bueno, algunos autores proponen que quizás la ciudad de Susa no cayera, no fuera ofrecida al macedonio de forma voluntaria, sino que obedeciera a una orden del propio rey persa, que tratara, mediante esta apertura de puertas de las distintas ciudades, de ganar tiempo y de conseguir que, bueno, pues que el macedonio se entretuviera tomando botín de cada una de estas ciudades y no acudiera más hacia el este, donde se encontraba el rey persa todavía intentando reclutar un ejército para resistir y para enfrentarse de nuevo al macedonio. Sea como fuere, el caso es que tanto Babilonia como Susa abren sus puertas de par en par y no ofrecen resistencia, son tomadas fácilmente. Tras Susa, Alejandro se dirige hacia, ahora sí, la gran ciudad, la capital del imperio persa, que será Persépolis. Persépolis, al norte del Golfo Pérsico, noreste, ya en el interior, en el actual Irán, era de una importancia simbólica y estratégica capital, lógicamente. Y aquí sí, justo antes de entrar, de llegar a Persépolis, es donde el ejército macedonio se enfrenta con una última resistencia del ejército persa bastante importante. Se trata de la Batalla de las Puertas Persas, un desfiladero muy de difícil acceso que se encuentra al oeste de la capital, de Persépolis, en el que decidieron los generales persas plantear una última y arriesgada defensa. Paradójicamente, esta será probablemente el mayor éxito del ejército persa en toda la campaña militar, porque efectivamente la batalla dura varias jornadas, pero la primera de ellas se salda con una gran derrota para Alejandro, para las tropas griegas, que son batidas y se ven obligadas a retroceder porque no son capaces de abrirse paso a través del angosto valle, de ahí el nombre Puertas Persas, y tras varios días son capaces de bordearlo con unas huestes, con un contingente separado que rodea al ejército persa y les ataca desde otro punto, desde el norte, y finalmente es capaz de someterlos. Pero efectivamente se trata de una victoria parcial, porque durante los primeros días no se suceden sino derrotas para los macedonios. Es curioso porque además es interesante, ya que se asemeja mucho a una batalla muy anterior, como es la batalla de las Termópilas, que se produce casi dos siglos antes. Sin embargo, a la inversa, en este caso serán los invasores, son griegos y no los persas, y la defensa la plantean en un lugar geográficamente muy accidentado y de difícil acceso, por el que solamente se puede avanzar por un punto, y finalmente los invasores logran franquear este punto merced al avance por un valle separado, paralelo, y rodear a los defensores, que finalmente capitulan. Por tanto, es muy similar a la batalla de las Termópilas, como digo, una batalla muy interior, pero exactamente a la inversa, con los protagonistas intercambiados. Bien, inmediatamente después de esta victoria pírrica alejandrina en las puertas persas, las tropas macedonias toman y efectivamente saquean la propia ciudad de Persépolis. Aquí es donde se produce el famoso episodio de Tais, la ateniense, una cortesana, al parecer al servicio de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro, que en el curso de un banquete, al menos si seguimos las fuentes, las crónicas de la época, en el curso de un banquete, estando ya todos ebrios, propuso al rey macedonio, Alejandro, que vengara las guerras médicas, y concretamente la segunda guerra médica, en la que las tropas persas, casi 200 años antes, habían destruido buena parte de su ciudad natal, Atenas, y habían destruido el Partenón, y habían destruido buena parte de la Acrópolis. Según, como digo, las fuentes, si debemos darles credibilidad o no, esta propuesta fue aceptada unánimemente por todos los comensales de ese banquete, entre ellos el propio rey, que antorcha en mano acudieron para quemar los aposentos reales, la palana y el resto del palacio persa, así como posteriormente, bueno, ordenar el saqueo de buena parte de la ciudad. Y así es como terminó, bueno, esa es la ciudad de Persépolis a manos de los vencedores, de los griegos. A continuación, bueno, Darío, el rey persa, sigue vivo tras la batalla de Gaugamela y huye en dirección primero al este y después al norte, en dirección al Caspio, al sur del Caspio, donde, sin embargo, será asesinado por sus propios hombres, por un tal Besos, que le reemplaza a uno de los aristócratas locales. Eduardo, precisamente sobre la batalla de la que citabas, Gaugamela, en uno de los artículos lo tratáis de forma monográfica, precisamente el nombre que se da al número. ¿Por qué es merecedora de tanta atención esta batalla? Sí, por varias razones. Bueno, en primer lugar, porque como decía antes, es la batalla que abre las puertas del Imperio Persa a Alejandro. Como digo, todavía se producirán algunas batallas, como las puertas persas, pero fundamentalmente todo lo demás serán batallas menores. La gran batalla que supone la derrota del Imperio Persa es efectivamente Gaugamela. En segundo lugar, también históricamente tiene un valor muy interesante porque es sintomática de un modelo de combate muy específico, conocido hoy en día como armas combinadas, y que explica la victoria de un ejército superado en 5 veces, probablemente, una proporción de 5 persas por cada soldado griego, y que explica, por tanto, una victoria con una desigualdad de condiciones tan abrumadora. Este modelo, como digo, de armas combinadas, se explica por la combinación de toda una serie de distintos tipos de combatiente, de una forma muy sutil y de una forma muy precisa, que efectivamente en el caso griego parece que era el caso. Fueron capaces de dotarse de toda una serie de distintas unidades, de casi cada tipo de unidad posible, pudiéramos decir, y de utilizarlas conjuntamente al modo de un engranaje de relojería perfecto en combate. Nos encontramos en el ejército macedonio, por ejemplo, pues tanto caballería como infantería, pesadas o ligeras, regulares o irregulares, expertos también en guerra de asedio, en artillería, y sobre todo además también sabemos que cada unidad era prácticamente la mejor en su clase, además de incorporación de extranjeros, de contingentes extranjeros. Por el contrario, el ejército persa, por ejemplo, era muy numeroso, como digo, en torno a 5 veces superior, pero mediocre individualmente y tanto como unidades e incluso generalato. El ejército griego era escaso en efectivos, pero de gran calidad. Los persas, por tanto, viendo su superioridad numérica, confiaban en ser capaces de envolver al ejército enemigo, el ejército griego, empleando pues su aplastante superioridad numérica. Pero Alejandro, y esta es la brillantez de su táctica en este caso concreto, adopta la formación oblicua. Esto no era ninguna novedad, esto se venía utilizando en Macedonia desde época de su padre Filipo, en Queronea lo utiliza también, y él mismo lo utiliza Alejandro en prácticamente todas sus batallas. La formación oblicua por la que su ejército se dispone no de frente, como dos líneas paralelas frente al enemigo, sino en formación oblicua, un lateral, en este caso el derecho, más próximo al enemigo, mientras que el lateral izquierdo, el ala izquierda del ejército, se dispone retrasado, más distante respecto al enemigo. Esto hace que la batalla comience normalmente en el lado derecho, lógicamente, porque la proximidad facilita el contacto y, en todo caso, dificulta enormemente el envolvimiento, que el enemigo envuelva al ejército macedonio, al mismo tiempo que crea, por cierto, un punto débil en la línea enemiga, que se ve obligado a rehacer sus filas también para acometer esta forma oblicua del enemigo. Además, el ejército alejandrino cuenta con una falange, como sabemos, una falange de picas, que es el centro, el núcleo del ejército griego, que ocupa también las posiciones centrales en la batalla. Esta fina línea de falangitas, que será capaz de frenar a un número muy superior de enemigos y ganar tiempo para que los flancos actúen en otros puntos de la batalla. Por otro lado, Alejandro utiliza a la caballería pesada de forma muy ofensiva y en un punto concreto de la línea enemiga, no hostigando, sino cargando contra un punto concreto. Finalmente, todo esto se complementa con el empleo de los hipaspistas, la infantería pesada, que se emplea como bisagra, como nexo de unión entre la falange, muy lenta, pero firme, sólida, y la veloz carga de la caballería. esta bisagra, estos hipaspistas, esta infantería pesada, será utilísima para mantener el contacto entre todas estas unidades. Y solo así se explica la victoria, como digo, de ejércitos, de un ejército muy muy inferior en número al ejército persa, muy superior en efectivos, como será el caso de Gaugamela, y de hecho hay casi todas las batallas en las que se enfrenta, con las que se enfrenta Alejandro al ejército persa. Eduardo, en este número también, en otro de los artículos, está firmado por Raymond Grells, se analiza la adopción y la adaptación de las panoplias bajo la expedición de Alejandro. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, Raymond Grells, sí, es el autor. Sí, pues dos fenómenos fundamentalmente se producen o son analizados por Raymond en este artículo, interesantísimo artículo, a mi parecer, como son, por un lado, la adopción física de las armas del oponente, lógicamente física, utilizándolos en combate, y en segundo lugar, y también esto es especialmente interesante desde el punto de vista, bueno, de la historia de la mentalidad, el aprovechamiento político de esta adopción, es decir, el empleo político de la adopción como expresión de la integración de nuevas culturas en el imperio alejandrino, en el imperio macedonio. El autor analiza además varios casos sintomáticos para expresar estas realidades, estos fenómenos, como son, por ejemplo, el caso de la hierosilia, el término con el que se refería al robo de objetos sagrados, hieros. Concretamente, en el caso de Alejandro Magno se produjo un caso muy, muy flagrante, como fue el robo de la coraza del templo de Atenea Ilías en Troya, por parte del rey macedonio, que entró en el templo y sencillamente pues tomó la coraza y la hizo suya. Esto naturalmente lo interpreta el autor como conforme al modelo que estábamos diciendo hace un momento de aprovechamiento político de como expresión efectivamente del ideario que trataba de expresar Alejandro Magno. En segundo lugar, la empatía, como era la adopción de armas de sus nuevos súbditos, en este caso persas, lógicamente. Esto provocó no pocas fricciones, como sabemos, porque ponía en riesgo la conservación de la propia identidad griega. Finalmente, también analiza el autor la adopción de la coraza, el fenómeno concreto de la coraza, que funciona como marcador de estatus militar, que alude al éxito de Alejandro Magno. Ocurría así en época alejandrina e incluso posterior helenística y pervivió, de hecho, durante siglos más tarde hasta época romana. Bueno, todos aquellos, vuelvo a hacer referencia a la película, pero seguro que los que hayan visto pues lo tienen en mente de forma muy, muy gráfica, porque también dedicáis otro de los artículos a las campañas de Alejandro Magno en Asia Central. ¿Se diferencia mucho de todas las campañas anteriores? Sí, sí, completamente, desde luego, sí. Bueno, como decíamos antes, Darío huye tanto de la batalla de Gaugamela como posteriormente de los saqueos de las distintas ciudades, Babilonia, Susa, en fin, Persépolis. En todos esos casos él ya ha huido, ha abandonado y se encuentra siempre viajando hacia el este o hacia el norte. Y finalmente, como decíamos antes, fue asesinado en Hircania, en la región de Hircania, al sur justo del mar Caspio, por sus allegados, concretamente por un tal Besos, que es precisamente quien le sucede en el trono, aunque por poco tiempo. De modo que el imperio persa sigue existiendo, aunque su cabeza visible ya no tiene la entidad del rey tradicional, del rey Darío, cuya autoridad había sido incontestada, mientras que ahora se trata de los despojos prácticamente de un reino en ruinas y en total decadencia. Por tanto, claro, las campañas que se producen en este momento son muy diferentes a las que se habían producido anteriormente. Si antes se caracterizaban por grandes batallas como las de Isos, Gránico primeramente, Isos, Gaugamela, en ese orden, ahora en cambio se reducen a pequeños enfrentamientos con pequeñas resistencias armadas que se encuentra Alejandro en su camino hacia el este, tratando de conquistar una por una todas las satrapías, todas las regiones, provincias, podríamos decir, del antiguo ya extinto en las fases finales, imperio persa. Por tanto, lo que se produce, como digo, es un avance de las tropas alejandrinas hacia el este, por todo el noreste de Irán, fundamentalmente la región de Partia, después gira hacia el sur y entra en el suroeste de lo que hoy es Afganistán, las regiones antiguamente conocidas como Areya, Drangiana, Aracosia, y es en esta región donde funda algunas de las ciudades que hoy en día de hecho son bastante importantes, como por ejemplo Alejandría Areya, que es el actual Herat en Afganistán, o Alejandría Aracosia, que es el actual Kandahar, también en Afganistán, donde se produce, por cierto, la conjura de Filotas, hablaremos de ello más adelante. A continuación, Alejandro se dirige al norte, en dirección al Hindu Kush, a la región de Bactria, donde se ve inmerso en innumerables batallas con pequeños líderes locales, gobernadores persas locales, algunos de ellos, asedios de fortalezas y ciudades, toda una serie de pequeños enfrentamientos. Prosigue más al norte, hacia las regiones de Paretacene y Sogdiana, que se encuentran en torno al sureste de Uzbekistán, norte de también Tayikistán modernos. Y bueno, entre los muchos episodios que se producen, episodios bélicos y políticos, uno de ellos es el del asedio de la roca Sogdiana, que recordarán muchos de nuestros oyentes. En la roca Sogdiana consistía en una fortaleza, sita en un risco formidable, en una roca, a la que llegó Alejandro, las tropas alejandrinas, además en pleno invierno, por tanto con unas nevadas que hacían el acceso prácticamente imposible a la fortaleza. Y cuando Alejandro les conminó a rendirles, le respondieron que solo lo harían si Alejandro disponía de hombres que supieran volar. Herido en su orgullo, suponemos, Alejandro decidió no parar en su camino, sino que por el contrario, tratar de, por todos los medios posibles, hacerse con esta fortaleza, conquistarla, dominarla y someterla. Para ello, pidió voluntarios entre sus tropas, aquellos que supieran escalar la roca. Se presentaron voluntarios, 300 de ellos, que a lo largo de la noche escalaron, treparon por la ladera de la colina, de la montaña, hasta la cima. 30 de ellos, al parecer, murieron, y una vez en la cima, viendo los defensores que las tropas griegas eran capaces de prácticamente cualquier cosa, y además desconocedoras del número de tropas que habían subido efectivamente, que habían sido capaces de escalar hasta la cima, se rindieron y la ciudad, por tanto, fue tomada por Alejandro. Se produce además otro episodio interesante en esta roca Sogdiana, en esta fortaleza, como es el hecho de que es ahí donde conoce Alejandro a la que será su futura esposa, Roxana, que efectivamente era la hija de uno de los líderes locales. En todo caso, bueno, Alejandro pensó que la conquista de toda esta región sería relativamente sencilla, porque al fin y al cabo no eran más que unas provincias lejanas del Imperio Persa, pero las continuas rebeliones de los jefes locales le obligaron a sostener la lucha durante años, y lo que retrasó enormemente su avance hacia el este. De hecho, bueno, esta es la tónica en la región desde entonces hasta hoy en día. Incluso hablamos de Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, son regiones muy difíciles de dominar por las condiciones geográficas que imponen una parcelación política, y además el clima es durísimo, muy seco pero muy frío, lo que dificulta enormemente las comunicaciones, nevadas muy potentes, y es muy difícil que una potencia invasora se imponga de forma permanente en el lugar. Además, precisamente Alejandro tuvo que sufrir la guerra de guerrillas, que es trataron de oponer, de hacer la resistencia. Aunque bueno, una guerra de guerrillas que debemos matizar, la verdad, porque se combinaba con asedios, que era otra de las formas también de resistencia de los líderes locales, como la de la roca Sogdiana, que mencionábamos hace un momento. Bueno, en suma, una región extremadamente difícil de dominar, que superó las expectativas excesivamente positivas, quizás, de Alejandro Magno. Le hizo consumir muchísimo tiempo y fuerzas, y podemos decir que el Alejandro que salió de las montañas del Hindu Kush ya no era el mismo que anteriormente. Eduardo, no todos los artículos se analiza a los mariscales de Alejandro. ¿Nos referimos a sus generales? Exactamente, sí, ese es el término que emplea el autor, un especialista de reconocido prestigio, Valdemar Haeckel, para referirse efectivamente a los generales, a los militares, a los comandantes del círculo más cercano de Alejandro Magno. Y lo cierto es que el artículo es bastante interesante porque analiza la heterogénea, la heterogeneidad de este conjunto, de este grupo, en el que entraban pues distintos tipos de militar que en ocasiones no tenían nada que ver entre sí. Por ejemplo, en un primer grupo lo podrían formar los llamados, lo que podríamos llamar generales tradicionales o la vieja guardia, macedonios, todos ellos de origen macedonio y que trataban al rey prácticamente como un primus inter pares, con relativa cercanía, conforme, por cierto, la tradición en el mundo macedonio. Aquí fundamentalmente destacan Parmenión, Clito, Zeno. Clito de ellos, precisamente, entre estos tres, Clito pagó su exceso de confianza con el rey macedonio con la vida, precisamente, porque por decir, en una de las discusiones que mantuvo con el rey, el propio rey le atravesó la lanza, acabando con su vida. Por tanto, podemos entender que estamos hablando de un grupo de militares que eran contestatarios al rey Alejandro, conforme, como digo, a la tradición macedonia, es el caso en el mundo macedonio. En un segundo lugar, encontramos otro grupo de comandantes, que serían aquellos allegados del monarca, en los que podía confiar personalmente, pero no podía confiar en ellos como generales. Aquí destaca sobre todo Hefestión, que al parecer era amante, además de allegado del propio rey, y sin embargo era una persona incompetente militarmente, a quien Alejandro nunca confió puestos de responsabilidad militar, porque no confiaba en su capacidad militar. Confiaba plenamente en él como persona y en su fidelidad personal, pero no como militar. En tercer lugar, podemos distinguir también a los bárbaros, por así decirlo, todos aquellos que, fundamentalmente persas, integraban también los cuadros de mando del ejército alejandrino y que procedían de cualquier otro ámbito que no fuera el estrictamente macedonio o griego. Aristócratas como, por ejemplo, el sátrapa Maceo u otros que integraron también su ejército. Lógicamente, las grandes diferencias entre todos estos grupos pues provocaron unas tensiones gravísimas por competencia, por deslealtad, desprecios, se produjeron conspiraciones, baile de puestos entre unos y otros, todos ellos compitiendo pues por las mismas responsabilidades, dignidades, títulos y poder, lógicamente. Al final parece que Alejandro, con el tiempo, empezó a preferir la adulación a los méritos, al menos eso es lo que parecen acreditar las fuentes, y por tanto eligió para muchos puestos de responsabilidad aquellos que eran menos contestatarios, y al contrario, pues aquellos como Clito o Parmenión acabaron muertos, mientras que personas de quizás menor valía, como comandantes o como estadistas, eran alzadas a puestos de relevancia. Bueno, hay un punto importante también, que es la batalla de Jasartes. ¿En qué lugar nos hallamos y contra qué enemigos, Eduardo? Pues se trata del punto más septentrional al que viajó Alejandro. El Jasartes es el nombre clásico para referirse al Sir Daria, al río Sir Daria, en cuyo curso medio-alto Alejandro fundó una ciudad, Alejandría Escate. Esta Alejandría Escate, que se corresponde hoy en día con Huyand, la ciudad de Huyand en Tayikistán, suponía un cambio. La fundación de esta ciudad suponía un cambio en las relaciones entre los pueblos locales. En tanto, establecía una frontera militarizada en el río, una frontera a partir de la cual pues el poder macedonio no tenía nada que decir, y sin embargo hacia el sur pues era controlado por Alejandro y su estado, su recién creado, conquistado estado. El problema estaba en que esta nueva frontera separaba a los nómadas del norte de los bactrianos, pueblos sedentarios que habitaban al sur del cauce del Sir Daria, de este Jaxartes, y rompía sus relaciones comerciales, aparentemente fructíferas y tradicionales desde años y siglos anteriores, los nómadas del norte, como digo, con los sedentarios del sur. Por tanto, esto provocó una tensión importante entre Alejandro y los pueblos locales, fundamentalmente en el caso de los pueblos nómadas del norte, que vieron pues muy dañados sus capacidades comerciales con el sur. De modo que mientras construía la ciudad, en un momento dado apareció un ejército de nómadas escitas, concretamente pertenecían al pueblo escita, en la orilla opuesta, en la orilla norte del río, y Alejandro se vio obligado a combatirlos. Estos pueblos escitas, en concreto este denominado Saca, eran excelentes como arqueros, como jinetes y como arqueros. Empleaban tanto el caballo como el arco en combate, y de hecho su ejército se componía exclusivamente de caballería, de arqueros a caballo, perdón. Y por tanto es una batalla bastante llamativa por lo atípica que es, porque enfrenta a dos ejércitos muy diferentes. Por un lado, el moderno y avanzado y sofisticado de Alejandro, y por otro lado, el primitivo, simple ejército escita. Y de hecho, una de las razones de la victoria fue que, de la victoria de Alejandro sobre las tropas escitas en este caso, es que decide emplear catapultas para atacar a los escitas, y aunque no causaron muchas bajas, su efecto moral sí debió de ser importante, porque los escitas se vieron vencidos en uno de sus puntos fuertes, el combate a distancia. Bien, sin entrar en detalles sobre el desarrollo de la batalla, pues sencillamente nos atrevemos a decir que tuvo una importancia bastante grande en la estrategia general de Alejandro en la zona, porque logró apartar del tablero de juego, del ajedrez de juego, a un enemigo que podría haber causado bastantes daños en la retaguardia en años posteriores. Y ya, Eduardo, para terminar, casi como si fuese un telegrama, hay un artículo llamado Alejandro el Tirano. ¿A qué hace referencia? Pues al hecho de que, conforme a una lectura atenta de las fuentes, podemos entender que efectivamente Alejandro logró enmascarar un poder absoluto y hasta cierto punto tiránico por medio de la gloria y el éxito político y militar. Y es que el reinado de Alejandro, tiene bastantes luces, pero también bastantes sombras. Y las luces enmascaran las sombras, pero no por ello las sombras dejan de existir. La tradición macedonia, como decíamos hace un momento, consistía en un soberano, en un rey, con un poder relativamente limitado, una especie de primus inter pares, limitado por las autoridades de los aristócratas también locales. Pero Alejandro poco a poco va agudizando la autocracia de su poder, la asunción de mayores mayores capacidades y menos posibilidad de crítica, y algunos de los casos, por ejemplo, más sintomáticos son, como mencionaba hace un momento, la muerte de Clito, de uno de sus generales, a quien el propio Alejandro mató en el curso de una borrachera por haber criticado algunos de sus comportamientos. Es un caso claro de un conflicto de supremacía del rey sobre los generales. También tenemos casos de conjuras, como la ejecución de Filotas. Y esta, en el caso de la ejecución de Filotas, podría haber sido justificada, ya que Filotas efectivamente parece que podría haber tramado una conjura contra el rey. Sin embargo, Alejandro fue más allá y no solamente ejecutó a Filotas, sino que también mandó la ejecución del padre de Filotas, que no era otro sino el general Parmenión, uno de los más importantes generales al servicio tanto de él como anteriormente de su padre. Obviamente no podía ejecutar al hijo sin matar o sin eliminar de alguna manera políticamente al padre, de modo que eligió eliminar a ambos y solucionar de un golpe todo el problema. También sabemos de motines de la tropa, como por ejemplo el famoso motín de Lifasis, aunque en ese caso la tropa se negó a avanzar más una vez llegado al río Lifasis y reclamaba regresar a sus hogares. En ese caso, sin embargo, sí que se doblegó la voluntad del monarca. Y bueno, en suma, es evidente que el triunfo y las promesas de botín son lo que verdaderamente mantienen la fidelidad de sus hombres, pero no tanto la buena organización de las instituciones del gobierno del Estado macedonio. Y en paralelo, además, se producen algunos fenómenos que son sintomáticos, como son fundamentalmente sintomáticos, quiero decir, de una concentración de poder, como son la divinización del propio Alejandro Magno, desde su visita al oráculo de Amón en el oasis de Siwa, en Egipto, donde se le dijo que no era hijo de su padre Filipo, rey de Macedonia, sino que en realidad era verdaderamente hijo de Zeus, del dios. Esto generó consternación y contestación también, desde luego, entre los griegos, y toda una serie de medidas que fue medidas, por ejemplo, de corte oriental, pertenecientes al protocolo real oriental que fue introduciendo, como fundamentalmente la prosquinesis, es decir, la obligación de arrodillarse o incluso tumbarse en presencia del rey, en presencia suya, en presencia de Alejandro Magno, pues causaron también el rechazo, un rechazo importante por parte de los otros griegos. Esta oposición de muchos de ellos a la autocracia de Alejandro la compensaba con el mantenimiento de algunos nobles persas en sus puestos de responsabilidad, que eran bastante más sumisos, ya que lógicamente le debían todo a la voluntad de Alejandro. También la recluta de tropas indígenas, aunque esto sobre todo se produciría después en los ejércitos de época helenística. En todo caso, podemos resumir y con que efectivamente se aprecia una deriva cada vez más autoritaria en el gobierno de Alejandro. Su prematura muerte impide que sepamos hasta dónde hubiera podido llegar, pero sí que podemos intuirlo hasta cierto punto, ya que sus herederos, los generales que le sucedieron en el poder, que se repartieron los restos de su imperio, los famosos diádocos, perpetuaron y perfeccionaron este mismo modelo de gobierno y efectivamente instauraron autocracias absolutamente plenas, que inauguran pues una época, el helenismo, como sabemos, de gran desarrollo en muchos aspectos, en el arte, en la cultura, en la ciencia, espectacularmente, de hecho, pero escaso o prácticamente nulo desarrollo en libertades políticas o garantías políticas o desarrollo en general en la ciencia política. Pues mucha más información la podrán encontrar en el número 47 de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval. Alejandro Magno es la tercera entrega, en este caso Gaugamela. Hemos hablado con el director de esta cabecera, con Eduardo Cábana. Eduardo, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo. Un placer, otro abrazo. Cuando en la primavera de 1938 las tropas sublevadas logran alcanzar el Mediterráneo, la República Española queda partida en dos. Descartando la ocasión de dirigirse a Barcelona, Franco opta por lanzar su ofensiva contra Valencia, en un terreno abrupto y tenazmente defendido. Vive con Despertaferro contemporánea este momento decisivo de la guerra civil saldado en el último instante con la última victoria defensiva de la República. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Eduardo Martí, fundador de Junior Achievement. Cuando Edison inventó la lamparita eléctrica, los fabricantes de velas se quejaban y obligaron a la legislatura inglesa a pasar leyes que cobraran impuestos sobre las ventanas. Por eso usted ve edificios en Londres con las ventanas tapiadas, pues se le cobraron un impuesto a la ventana. Capital Radio, te escuchamos. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, historia en estado puro. Hasta llegar donde hemos llegado y en el momento que vivimos con ese desarrollo tecnológico que nos permite tener una vida aparentemente acomodada, hemos tenido que pasar por auténticos suplicios y lo más importante, nos hemos ido adaptando al medio y a la climatología que hemos tenido. En fin, que ha habido pues muchísimas variables, por así decirlo, que nos ha convertido en lo que somos hoy en día. Y si queremos conocer, ya no solo en la prehistoria, sino que vamos a ir mucho más atrás. Si quieren ustedes conocer nuestra historia desde los inicios, Hay un libro que, de reciente publicación, que se llama Homo Climaticus. El autor está hoy con nosotros. Él es José Enrique Campillo, él es médico y experto en nutrición y alimentación, además de escritor. Y vamos a charlar un poco de este asunto. José Enrique Campillo, muchísimas gracias por estar en Agora Historia. Gracias a vosotros, es un placer. Bueno, como decía yo, ha habido muchas variables que nos han hecho como somos nosotros. Yo siempre digo que tendemos a imaginar a unos extraterrestres igual que nosotros, pero si se desarrollase vida en otro planeta muy lejano a la Tierra, bajo mi punto de vista serían completamente, o por lo menos, las posibilidades de que fuesen igual que nosotros serían muy reducidas, porque a lo largo de los años, miles, millones de años, nos han ido moldeando y hemos terminado siendo como somos por todo lo que ha pasado en la Tierra, por lo que si se desarrollase vida en otro sitio, las posibilidades de que fuésemos igual que como somos ahora serían mínimas, ¿no? Muy remotas, sí, muy remotas. Verdaderamente es un conjunto de azares, de casualidades extraordinarias, de circunstancias fortuitas en las que ha intervenido, como yo digo en el libro, fundamentalmente las variaciones climáticas, porque también hemos tenido que sobrevivir tanto desde las primeras bacterias hasta incluso nuestros antecesores más cercanos, hemos tenido que sobrevivir a condiciones climáticas tremendas. Vamos, yo, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo muy característico. Hace unos 800 o 900 millones de años hubo una glaciación en la Tierra que le llaman la glaciación bola de nieve, por el aspecto que tendría el planeta visto desde el espacio, porque verdaderamente los hielos de kilómetros de espesor llegaban hasta el Ecuador. Prácticamente toda la Tierra, todo el planeta completo, se cubrió de una costra de hielo. Y la extinción de lo que había entonces, que eran prácticamente bacterias y algunos organismos pluricelulares muy, muy elementales, pues prácticamente la destrucción fue del 98% de toda la vida que había en aquel momento. Y es un ejemplo más de los varios que ha habido, casi seis extinciones climatológicas importantes. Por lo menos cinco importantes, y ahora la sexta, posiblemente en la que estemos entrando actualmente. Bueno, una pregunta a la que voy a hacer un tanto científica, pero casi casi filosófica, ¿no? Se plantea en su libro, ¿qué es la vida y cuándo podemos situar su origen? Difícil definir la vida, ¿no? Bueno, la vida es muy difícil de... ¿Muy difícil o muy fácil? La vida es, desde un punto de vista, muy fácil de definir, porque la vida se caracteriza por el orden, mientras que todo lo que nos rodea, el universo, todo tiende al desorden. La vida es una estructura tremendamente ordenada y llena de información, y esas son características que única y exclusivamente de la materia viva, que no la tiene la materia inerte. Y en segundo lugar, el origen es complicadísimo, dificilísimo de saber. Y además hay una cosa muy curiosa y muy sorprendente, que yo lo reflejo en el libro. La vida, con todo lo complejo, lo probabilísticamente imposible que es cuando lo analizan los matemáticos, etcétera, surgió muy pronto. Los datos que hay objetivos que han detectado los geólogos, porque han detectado formaciones calcáreas, etcétera, que solo pueden tener un origen en sustancias vivas, prácticamente lo afechan unos 500 o 600 millones de años después de la formación de la Tierra. O sea, hay por ahí unas formaciones rocosas, bastante calcáreas, bastante bien caracterizadas, de 3.800 millones de años de antigüedad. O sea que la vida surgió en el planeta Tierra mucho antes de todo lo que pudiéramos pensar e imaginar. Bueno, nosotros digamos que nos consideramos los grandes pobladores del planeta, básicamente pues porque hemos dominado el medio en el que nos movemos a nivel tecnológico, pero con anterioridad a nuestros digamos padres o primos unicelulares necesitaron nada más y nada menos que 2.500 millones de años para lograr salir del agua. Sí, sí. Bueno, ha dicho los pobladores de los dominadores del planeta Tierra son las bacterias. Uh-huh. Las bacterias son las primeras que aparecieron hace 3.800 millones de años y siguen tal cual. Es curiosísimo porque las bacterias siguen siendo bacterianas, no han cambiado prácticamente nada. Incluso la mayor parte de los, bueno, todos los organismos vivos pluricelulares, incluido usted y yo, somos realmente portabacterias ambulantes. Nosotros, cualquiera de nosotros, tenemos 400 veces más cantidad de bacterias que de células propias. Uh-huh. O sea que un poco las bacterias siempre han estado ahí, y a lo mejor nosotros, desde un punto de vista, nosotros, el resto de animales, incluso las plantas, pues somos trucos que han utilizado las bacterias para prosperar y dominar el mundo, porque son las reinas indiscutibles del planeta Tierra. Hay asuntos como, por ejemplo, el dolor, el miedo y el bienestar, que podemos verlo de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero son aspectos necesarios para poder sobrevivir. Sí, y además desde los seres vivos incluso más elementales, ¿no? El gusano este, elegans, que es un gusano de 2 o 3 milímetros, que se utiliza muchísimo en investigación científica, que su cerebro está formado, me parece, por 400 o 500 neuronas, pero resulta que una parte importante de esas neuronas son neuronas dopaminérgicas, y las neuronas dopaminérgicas tienen que ver con la recompensa y el placer. Y cuando estos bichos que se alimentan, son gusanos muy, muy pequeños, de unos milímetros, se alimentan de bacterias, pues se activan las células de la dopamina y han sido capaces de destrozar esas células de productoras de dopamina, y entonces el animal, el gusanito este, deja de alimentarse. Es decir, que ya incluso podemos encontrar recompensas placenteras, por ejemplo, por la alimentación, posiblemente por la reproducción también del gusanito cuando encuentra una gusanita que le guste, y todo va vinculado al mismo neurotransmisor que es el responsable de los mecanismos de recompensa placentera que percibimos nosotros, la dopamina. O sea, que todo, muchas de estas estructuras que nosotros consideramos como absolutamente y característicamente humanas y de la raza humana, y se nos pone el corazón inflado y tal, pues ya lo encontramos incluso en los seres vivos más primitivos y más antiguos que existen. Bueno, ahí, si nos vamos al principio de todo, no de la vida, sino nuestros antepasados más antiguos, si hablamos de los primates, aunque iríamos un poquito más para atrás, bueno, se dan una serie de circunstancias, una catástrofe que hace que desaparezcan los dinosaurios, pero ¿qué condiciones se dieron en el planeta para que se desarrollen los primates? Pues es muy curioso, porque eso fue normalmente en el Cretácico, Jurásico, Cretácico, y había unas condiciones edénicas, era el planeta estaba muchísimo más caliente que hoy día, una gran humedad, una enorme pluviosidad, prácticamente todo el planeta estaba rodeado de una amplia faja de selvas tremendas donde prosperaban pues fundamentalmente los que dominaban entonces, que eran los dinosaurios, pero dominaban la tierra, el mar y el agua. Y por ahí había unos animalitos, los antecesores de los mamíferos, que eran prácticamente unos roedores pequeñitos, como si fueran unos mustélidos, ahí escondidos en una cueva que apenas podían prosperar. Y entonces, debido a esa catástrofe cretácica, que no se sabe bien si fue un meteorito o fueron muchos volcanes, o el meteorito despertó una enorme cantidad de volcanes y se juntaron las dos cosas, El caso es que desaparecieron los dinosaurios, porque desaparecieron en el 100%. No existe en ninguna región del planeta, por remota que sea, ningún dinosaurio vivo, salvo en las películas de Parque Jurásico. Y sin embargo, eso abrió el campo para que prosperaran estos animalitos. Posiblemente se pasaron muchos años devorando los cadáveres de los millones de dinosaurios que se habían muerto, y de ahí luego vinieron los muchos otros mamíferos, vinieron los simios, primero los monos, luego los simios, los monos sin cola, los antecesores nuestros, y ya en el Mioceno empezó la Tierra a enfriarse. Y desde hace 40 millones de años la Tierra no ha hecho más que enfriarse, y en ese periodo frío de 30, 40 millones de años de la Tierra es donde ha transcurrido toda nuestra evolución. De hecho, ese enfriamiento, la glaciación última, ocurrió hace 12.500 años, y a partir de 12.500 años que empezó el Holoceno, la Tierra empezó a calentarse, que fue cuando empezaron todas las civilizaciones y todo este periodo. Bueno, lo que es fundamental también, aparte de esto que nos acaba de comentar, llega un momento que en el continente africano pues aparecen los homínidos, empieza a partirse en dos partes. Por un lado hay una línea evolutiva que termina lo que hoy conocemos como chimpancés, por otro lado, donde estamos nosotros, Homo sapiens. Gracias a esa partición del continente, pues se dieron unas condiciones climáticas, en un lado más seco, otro menos seco, y hemos llegado a donde hemos llegado hoy. Bueno, quizás ese es correcto lo que dices, pero yo lo diría de otra forma, si me permite decir. Uh-huh. Imaginemos todo el continente africano, en la parte central y sur, habitado por unos antecesores nuestros que serían muy parecidos a lo que son los chimpancés o los bonobos hoy día. ¿Sí? Y un cambio climático bastante agudo, en el que tuvo que ver todo lo de la conmoción geológica del Rif y aumento de las montañas que aislaron las corrientes húmedas del Atlántico y tal. ¿Qué pasó? Que unos cuantos monos de esos, simios de esos, quedaron en las selvas del Congo y ahí han permanecido sin cambiar su hábitat hasta la fecha, y el resto, el que vivía más, los mismos que vivían más al este, quedaron expuestos a una sequía y a un enfriamiento del clima, y tuvieron que prosperar, porque si se hubieran quedado como chimpancés hubieran desaparecido todos. Y entonces hicieron fundamentalmente tres adaptaciones mágicas que son la clave de la humanidad, que son, primero, la bipedestación, esta forma de andar circense que tenemos, la desaparición de los colmillos, somos los únicos primates que no tenemos colmillos, esto nos permitió poder mover las mandíbulas lateralmente y poder masticar cosas más duras, raíces y cosas más duras, y en tercer lugar, desarrollamos lo que se ha denominado el genotipo ahorrador, es decir, una serie de modificaciones genéticas que nos permitían una facilidad enorme para acumular reservas de grasa cuando teníamos alimentos a nuestra disposición. Y a partir de ahí, esas gracias fue lo que permitió que llegaran pues los Ardipithecus ramidus, luego los Australopithecus en sus distintas especies, hasta llegar al género Homo, pues hace unos 3 o 4 millones de años. Bueno, ya para ir concluyendo, ¿cómo hemos podido...? El libro está escrito de una forma muy divulgativa, con titulares que les van a parecer muy llamativos, y uno de ellos es cómo hemos podido parir y criar un cerebro tan grande como el que tenemos. Y yo le pregunto además, ¿cuál es el peaje que hemos tenido que pagar por esto? Bueno, nuestro cerebro se lo debemos a la hembra de la especie. O sea, nosotros somos inteligentes gracias a la hembra de la especie, porque muchas veces cuando uno lee libros por ahí que hablan sobre el desarrollo del cerebro humano en la evolución, pues casi hay que ponerse de pie cuando empiezan. ¿Cómo fue la evolución capaz de crear un cerebro capaz de escribir poesías, de componer sinfonías? No, no. El problema, que es el que hablo yo ahí y también en otro libro anterior, que es La cadera de Eva, es el problema cómo fue parir un cráneo grande. Entonces la adaptación verdadera no fue casi que nuestro cerebro creciera mucho, sino que las pelvis y la cadera de las hembras de la especie se modificaran, que modificaran toda la estructura y la fisiología del embarazo y del parto para hacer posible parir una cabeza de esas dimensiones. Además, a través de una pelvis angulada por la bipedestación, porque claro, la bipedestación, el otro precio, fue una pelvis angulada donde además la cabeza, esa cabeza gorda de nuestras criaturas, tiene que retorcerse por un canal estrecho y tortuoso. Ese es el milagro de nuestro cerebro. Bueno, pues si quieren mucha más información, lo van a encontrar en este libro llamado Homo Climaticus. El autor ha estado con nosotros, él es José Enrique Campillo, es médico, experto en nutrición y alimentación. Y bueno, felicitarle, porque yo creo que hay que acercarle la ciencia a la gente de una forma divulgativa, sin dar muchos rodeos y bueno, haciendo símiles como hacen en su libro, ¿verdad? Es verdad, yo espero que lo disfruten y sobre todo yo pienso que se van a quedar muy sorprendidos de aprender algunas cosas que ni se hubieran podido imaginar. Bueno, pues siempre hay curiosidades que uno puede llegar a llevarse las manos a la cabeza, pero que sí, son parte de nuestra historia, muchos años atrás, como los que parte este libro Homo Climaticus. José Enrique Campillo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Agora Historia. Un fuerte abrazo. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Es el momento de las novedades editoriales, también la agenda. Como siempre, nos lo acercan nuestros amigos de Meta Historia. Tenéis una página web que es metahistoria.com, también las redes sociales, en Facebook y el Twitter, que es @metahistoria.com. Y tenemos con nosotros a Manuel Campos. Buenas noches. Buenas noches, David. Bueno, en primer lugar, las novedades. La primera de ellas, Alexander, la extraordinaria historia de Alejandro de Farnesio. Así es, esta obra que publica Luis Carlos de Beltrán, que es un historiador y jurista, que publica Editorial Crítica. Es un libro bastante interesante, pues aborda una biografía que todavía no se había escrito, que es la de Alejandro de Farnesio, que fue uno de los grandes generales del siglo XVI. Es descendiente de un papa, de un emperador, y siendo adolescente pasó por la corte de España, se casó con María de Portugal y dedicó toda su vida al ejército. Es decir, estuvo en Flandes, estuvo también participó en Lepanto. Y la verdad es que es muy, muy interesante porque pudiendo gobernar los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla, se los cedió a su hijo y él se dedicó a guerrear hasta que murió por las heridas de guerra. Y es una biografía muy, muy interesante, que por una vez no es un historiador que la escribe, sino es un historiador aficionado jurista. Bueno, vamos con el segundo libro, Nueva Historia de la España Contemporánea. Esta obra colectiva que publica la editorial Galaxia Gutenberg, coordinada por José Álvarez Junco y Adrián Schubert, es un nuevo enfoque a la historia española del siglo XX. Es decir, se intenta enfocar distintos autores, es una diversidad cultural y política, son historiadores de bastante prestigio y en los que se intenta hay tres ejes. La primera parte consta de 7 capítulos, definido por la cronología, que proporciona una narración básica de la historia, de los sucesos más importantes. La segunda es más, se centra en temas específicos, aquí es más destacando culturales, sociales, económicos, y por último más se centra en la sociedad, en los intelectuales, las costumbres, las rutinas. La verdad es que es un libro muy interesante, es un libro voluminoso, en la que todo aquel interesado, quizá no sea para leérselo del tirón, pero sí para temas concretos que a alguno le interesa, a un lector oyente le interesa, pues siempre es un libro muy interesante. Y un tercero me tiene intrigado a mí, el título Abrazo Mortal. Así es, es una reedición que del historiador, del hispanista Sebastián Balfour, que se publicó hace unos años, que se lleva como subtítulo De la guerra colonial a la guerra civil en España y en Marruecos. Pues bien, la tesis de este autor, que fue una de las pioneras en su momento, aborda la relación que tuvo la guerra colonial en Marruecos con la guerra civil. Es decir, todo aquel que conozca la guerra civil sabe que comienza la guerra en África, son las primeras unidades africanas las que primero se sublevan. Pues bien, esta tesis que sostiene Sebastián Balfour explora las relaciones entre los soldados, es decir, entre cómo se desarrolló la guerra colonial entre 1909 hasta 1900, hasta el 36, y más o menos cómo fue el caldo de cultivo de este momento, es decir, de la guerra de África, la que permitió y coordinó después la sublevación en el 36. Vamos ahora con las actividades, la novena sinfonía de Beethoven. Así es, es una conferencia que se imparte el Instituto Humanitas el 23 de mayo a las 6 de la tarde y es dentro del ciclo Celebrar Europa. Es decir, el Instituto Humanitas intenta crear un ciclo en el que se intenta fomentar las raíces culturales de Europa. Pues entre ellas, entre las distintas conferencias, se tiene lugar esta que organiza Luis Guerrero, que aborda la influencia de la novena sinfonía de Beethoven y todo el entramado romántico, la musical que tiene, en la conformación de Europa. Y otra cita más, mitos viajeros. Así es, en el Museo Arqueológico Nacional, entre el lunes 21 al 25 de mayo, se tiene lugar este curso que organizan el Museo Arqueológico Nacional y el Centro de Estudios de Próximo Oriente, que se llama Mitos Viajeros, Influencias Orientales en la Literatura y Mitología Griega. Pues bien, el curso, las distintas sesiones, intentará ver cómo las culturas, sobre todo mesopotámicas, influyeron en la creación de los grandes mitos y las grandes obras de la mitología griega. Por cierto, te esperamos en el Museo Arqueológico Nacional. Ahí estaré. Intentaré un poco más acorde a ti. Me iba a hacer una foto contigo, pero creo que vienes tú bastante más guapo que yo, ¿eh? Pues es que hoy vengo más acelerado y más de reuniones, pero vamos, vengo... Viene muy guapo, ¿eh, Manuel? Bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabéis que tenéis más información en metahistoria.com, las redes sociales también en Facebook y el Twitter, que es metahistoria.com. Manuel, hasta el próximo día. Hasta el próximo día, David. Como siempre, antes de finalizar el programa, es el momento de recordar esos momentos importantes que han ocurrido a lo largo de nuestra historia, las efemérides históricas. Tal día como hoy, 19 de mayo, en 1643 se funda la Confederación de Nueva Inglaterra, formada por las colonias inglesas de América del Norte, Massachusetts, Connecticut, Providence y New Haven, logrando con ello ser la cuarta gran potencia tras españoles, franceses y holandeses que han establecido colonias en el continente americano. Y en 1822, en México, y como resultado de una revuelta callejera ocurrida el día anterior, en la que el sargento Pío Marcha y el coronel Epitafio Sánchez, al frente del regimiento de Celaya, proclamaron a Iturbide como emperador de México, es en el día de hoy cuando en el Congreso ratifica la proclamación. El emperador y su esposa serán coronados el 21 de julio de este mismo año, mientras republicanos y liberales continuarán con su lucha por todos los medios y no aceptarán esta imposición. El 19 de marzo de 1823 lograrán por fin la abdicación del recién coronado emperador. 20 de mayo de 1801, España invade Portugal durante la llamada Guerra de las Naranjas. Tres meses después de haberle declarado la guerra, en represalia por haberse negado a cerrar sus puertos al comercio inglés. La guerra concluirá el 6 de junio del año en curso con la firma en la ciudad de Badajoz de un tratado de paz. Y en 1896 fallece en Frankfurt, Clara Josephine Vick de Schumann, que fuera esposa del compositor Robert Schumann y una de las principales compositoras y pianista del romanticismo. ...21 de mayo del año 822... al fallecer en este día en el Emirato de Córdoba, el emir Al-Hakem I le sucede su hijo Abderramán II... que reinará hasta su muerte en el año 852... y es gran amante de la cultura. Durante su reinado, además de guerrear, fomentará las ciencias, las artes, la agricultura, la industria y atraerá a su ciudad los más ilustres sabios de la época. Se dedicará a embellecer su capital hasta convertirla en un centro de las artes y las ciencias en Europa Occidental. Y en el año 1904, en París, Francia, se funda la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociación, órgano que gobierna las federaciones de fútbol de todo el mundo, además de organizar los campeonatos mundiales de fútbol en sus distintas modalidades. Tendrá su sede en Zúrich, Suiza. 22 de mayo del año 1629, el rey Cristian IV de Dinamarca, para poder continuar manteniendo el control en su país, se ve obligado a firmar la paz de Lübeck con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando II, poniendo fin al apoyo otorgado a los protestantes alemanes y a la participación danesa en la Guerra de los 30 Años. Y en 1895, en la ciudad de Berlín, Alemania, donde había ido a operarse de cáncer, muere el científico y marino español Isaac Peral y Caballero, inventor de un submarino que puede ser utilizado con fines militares al disponer de un moderno sistema lanzatorpedos. ...23 de mayo de 1618 en Praga... ...un grupo de nobles bohemios asaltan la sala del Palacio Real de Praga... ...donde se hallan reunidos cuatro gobernadores imperiales... ...y arrojan por la ventana a dos de ellos y a un secretario... ...la defenestación es consecuencia de la política anticheca... ...del emperador Matías que limita la autonomía municipal de la ciudad... ...y en 1951, aunque en octubre de 1950... ...el Ejército Popular de Liberación de la República Popular China... ...ocupó el Tíbet... No es hasta ese día, mediante la firma del acuerdo de los 17 puntos, cuando China se anexiona oficialmente al Tíbet como región autónoma, dando lugar a un movimiento por la independencia del Tíbet encabezado por el Dalai Lama, que ganará el Premio Nobel de la Paz en 1989 por su lucha no violenta. ...24 de mayo de 1819 en Londres... ...viene al mundo Victoria... ...que reinará el Reino Unido e Irlanda... ...desde el 20 de junio de 1837... ...hasta su muerte ocurrida... ...el 22 de enero de 1901... ...bajo el nombre de Victoria I... ...será también primera emperatriz de la India... ...desde el 1 de enero de 1877 hasta su muerte... ...dará su nombre a una época, la victoriana... ...que se caracterizará... ...por la expansión territorial británica... ...y una gran prosperidad económica... ...y en 1844, tras concluir la construcción... ...de la primera línea telegráfica... ...el inventor Samuel Morse... ...emite el primer mensaje telegráfico... ...entre dos ciudades... ...que envía desde el Capitolio de Washington... ...a la ciudad de Baltimore... ...a unos 60 kilómetros... Y terminamos con el 25 de mayo del año 1085 en Toledo. Alfonso VI, rey de Castilla y León, entra a la ciudad que se rindió el día 6 tras 4 años de asedio y previo pacto con los sectores influyentes de la población musulmana. Se hace con ella de forma incruenta, lo que permite que a partir de este momento convivan juntas las tres grandes culturas medievales, musulmana, cristiana y judaica, suponiendo un gran enriquecimiento para el pensamiento de la época. Y en 1895 el escritor irlandés Oscar Wilde es encontrado culpable de indecencia mayor por las relaciones que ha mantenido con el hijo del marqués de Kingsbury, siendo condenado a 2 años de trabajos forzados. En 1897, tras cumplir condena, Wilde, que ha utilizado su conducta y sus obras para denunciar a la cínica sociedad victoriana de su tiempo, se exiliará en París, donde morirá 2 años y medio más tarde. Las efemérides históricas, acontecimientos importantes de nuestra historia. Enseguida, la despedida. Nos marchamos, esto ha sido todo por hoy. Hoy hemos transitado la antigüedad con el historiador Carlos Díaz, con el que hemos abordado las batallas en la antigüedad. Después, Eduardo Cabanac, director de Despertaferro Historia Antigua y Medieval, nos ha ilustrado sobre uno de los hitos en la carrera de Alejandro Magno, Gaugamela y su célebre enfrentamiento con Darío. Y hemos retrocedido muchos años para hablarles de nuestra adaptación al medio en el que nos hemos desarrollado. Junto a José Enrique Campillo Álvarez, nos hemos ido al punto de partida del universo Homo Climaticus. El próximo día les vamos a ofrecer la grabación que hemos hecho en el Museo Arqueológico Nacional, así que esperamos que disfruten y volveremos a estar con programa normal ya dentro de 2 sábados, así que les queremos también aquí el próximo sábado. Como siempre, les agradecemos las valoraciones que nos dejan en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Muchísimas gracias por todo lo que nos dicen, por molestarse y casi todos, prácticamente el 99% de los mensajes son muy, muy cariñosos, así que se lo agradecemos. Y nos quieren seguir dejando valoraciones de 5 estrellas en iTunes, nos encanta, me gusta en iVoox y también en Spreaker. Todo eso hará que lleguemos a mucha más gente. Los domingos también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens, así que les recomendamos la página web radiosapiens.es. Y durante la semana las redes sociales, el Twitter @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. El email para cualquier cosa, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y la frase de despedida de hoy es de Jean Piaget, psicólogo y pedagogo suizo. Dice así: los científicos que formulan hipótesis deberían construir sobre ellas grandes edificios que las alberguen. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.